Grilla Mediática. En la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Y ya comenzó este contraataque. Sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Habla Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto también al pana camarada y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Sale gracias a quien más, bellísima, hermosísima, Irosva Chin. Gracias, Gustavito. Bueno, sale gracias a toda la gente que sintoniza Alba Ciudad, pero por supuesto sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos, basta de perros, formamos parte de ellas, el ministro Fidel Barbarito, para abajo, quien, Sinamay González, Randall Borges, Enza García, Luigino Bracci, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, una parranda de gente realmente que hacen vida en esta radio en conjunto, un poco de gente más, para que esta parrilla se mantenga al aire. Y en los controles nos acompaña nuestro queridísimo operador DJ Pussy. Hoy es miércoles de rock y electrónica. Recuerden que nos pueden enviar su mensajito de texto al 0416-534-8710. Claro que sí, y aunque el Matacurro tiene cara de amargado en Globovisión, porque ya pone, tiene, porque lo están haciendo ser equilibrado. Porque al, luz. Sí, Globovisión quiere que él sea un periodista, pero asesino no es periodista. Pero así bueno. Es, así es. Recuerden que nos pueden escribir su mensajito de texto al 0416-534-8710. Yes. 0416-534-8710. ¿Y qué más? Podemos darle las gracias a quienes nos retransmiten. Nos retransmite desde el estado Táchira al 88.5 FM. RPM, Revoluciones por Minuto. Desde el estado Portugués y Lara a la 94.5 FM. Radio Misión. También desde el estado Lara. Más específicamente en Carora Radio Venceremos 96.5 FM, un abrazo gigantesco. Bueno, también pueden entrar a nuestras redes sociales. Actualizadita. Y bueno, también buscarnos por el arroba contraataque en el Twitter. También nos pueden buscar en el Cara de Libro, en el Facebook, Contraataque Pendiente. Y por supuesto visitar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, disfrutar de todas estas noticias intensas y poco intensas. Así es, hablando de noticias intensas, tenemos buena vibra, tenemos buena programación aquí, gracias a la producción que nos hace la bellísima Inair Mansur el día de hoy. Aquí en el blog de Contraataque, contraataqueguerrilla.blogspot.com, tenemos que presidente evalúa jornadas de gobierno de eficiencia en la calle. Nada más y nada menos. Culpa de Chávez y Maduro. Culpa de Chávez y Maduro. También tenemos por aquí que, bueno, juramentadas sus comisiones por la justicia y la verdad. Nada más y nada menos. Y también tenemos por aquí en el blog de contraataqueguerrilla.blogspot.com, culpe Chávez y Maduro, ingenieros venezolanos desarrollarán aeronaves de bajo costo. ¿Qué tal, venezolanita? Y bueno, y de ñapa tenemos que ñapa. Venezuela será reconocida por la FAO en Roma por sus progresos notables en la lucha contra el hambre. Nada más y nada menos. Esperemos que aparte que lo reconozcan también hagan algo. Sí, pero esperemos que la FAO batalle un poco más de ahínco. Naciones Unidas, FAO, entonces, bueno, eso, todos esos agentes gubernamentales que, bueno, que tienen bien, como lo dijo Correa, por ahí a ver si lo busco para que los pongan. Eso es correcto. Son las 5 y 11 minutos de la tarde, ¿no? Vamos a escuchar algo de música. Iroja, yo me imagino, Iroja, ¿qué? ¿Estás para Caricuao? Sí, sí, sí. Te vas en corsé. Iroja se va para una reunión en Caricuao en cualquier momento. Así que me voy a quedar más solo. Ay, que la una. Ay, escríbanos un mensajito a la 0416. Ya, bueno, y también mandarle la pronta recuperación a Inair, que bueno, que se encuentra enfermita. Sí, así Inair que tiene un problemita de por eso no la va a estar acompañando hoy. No produjo el programa, no produjo el programa. Porque ya la hermosísima Inair Mansur. 5 y 12 minutos de la tarde. Nos vamos inmediatamente a escuchar una musiquita en este miércoles de rock y electrónica. Muchichillo de la guerrilla mediática. continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 16 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar aquí a este estudio donde nos quedamos más solitos que la una. Así que por favor ayúdenos y mándenos un mensajito al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Aquí, si quieren su musiquita, recuerden que hoy es miércoles de rock y electrónica. Miércoles de rock y electrónica. Y si quieren alguna de sus canciones preferidas en estos ritmos, nos lo pueden pedir al 0416-534-8710. O lo pueden hacer también a través del @contraataque963. @contraataque963. Por aquí está el pana Hernán Clay, DJ Hernán, quien está por aquí preparando ya, oye, ¿cómo va? Y a las 5 y 16 minutos de la tarde inmediatamente entramos a todo lo que es culpa de Chávez y Maduro, papá. ¿Qué dice el presidente? Evalúa jornadas de gobierno de eficiencia de calle. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reúne este miércoles con el tren ministerial del Ejecutivo Nacional con la finalidad de evaluar las jornadas del gobierno de eficiencia en la calle, principal premisa de su gestión. Durante un... Todo es por culpa de Chávez, papá, y de Maduro. Durante un contacto con Venezolana de Televisión, se informó que en el encuentro que se realiza en el Palacio de Miraflores están presentes las y los ministros que conforman las vicepresidencias del área social, política del gobierno bolivariano, entre ellos los titulares de Exteriores, Interior, Justicia y Paz, Juventud, Deporte, Defensa Común, Presidencia Social, entre otros. Este gobierno de eficiencia de calle es un mecanismo creado por el máximo mandatario y presidente de la República, Nicolás Maduro, para establecer contacto directo con trabajadores, estudiantes y pueblo organizado. ¿Qué tal? Con esta iniciativa han sido recorridas hasta ahora comunidades de los estados Zulia, Miranda, Táchira, Barinas, Bolívar y Anzuategui. Y las que faltan, ¿eso es culpa de quién, Puchi? Todo es por culpa de Chávez. A las 5 y 18 minutos de la tarde seguimos. Sí, compadre. Así es, mi comandante. A las 5 y 18 minutos de la tarde seguimos viendo. Epa, esa es la denuncia del Banco Provincial. Ahorita los vuelvo a denunciar. Epa, cuidado. Ahorita los vuelvo a denunciar, mi comandante. Yo me pongo la alarma en el celular porque es que los voy a denunciar de aquí hasta que arreglen el Banco Provincial. Majunche, perdón, señor Majunche. Uh-huh, el dueño del Provincial. De Catialamar, Estado Vargas. Bueno, pero seguimos con la buena vibra. No vamos a empavar la buena vibra porque estamos en la primera mitad del programa. Y es culpa de Chávez y Maduro. Es culpa de Chávez y Maduro que estén juramentadas sus comisiones por la justicia y la verdad. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, juramentó las subcomisiones que coadyuvan a la Comisión de la Verdad y Justicia, que investigan los crímenes cometidos por el Estado venezolano durante los... No sé, parece que estoy... Ese fue que comí comida china. El comí comida china, estoy dando así enledado. Ando enledado. Tengo enledado. Eso fue el alo chino que me comí hace rato. Bueno, epa, cuidado. Esta comisión fue juramentada por los crímenes que se cometieron entre el 58 y el 98, que fueron bastantes, desaparecidos, asesinados, etc. Y dice así: somos defensores de aquellos que lucharon contra un poder arbitrario, opresor y abusivo. Hagamos justicia a su lucha para que estos hechos no se repitan nunca más. Son las 5 y 19 minutos de la tarde y llegan mensajitos de texto por aquí al 04-16-534-8710. Aquí nos dicen: y saludos a la pelirroja más bella del dial, nos dicen por aquí. Me imagino que debe ser Iroja, porque esa es la única que ha sido pelirroja en este programa. En algún momento lo fue, en algún momento te dijimos Ariel. No sabemos quién es la pelirroja más bella del dial, pero mientras tanto tenemos una llamada al aire. Vamos a ver qué quiere la gente. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Fermín Coyó, reportando para el programa Marcando Zona. Nada más y nada menos que Fermín Coyó, somos capaces. Somos capaces, mami, demostrándolo. Aquí estamos, Villapor, que quiero que vayan ustedes tomando nota de esta zona. Ajá. Hay que marcarlo, hay que realizar aquí una serie de actividades con el equipo de Marcando Zona, porque en Capitolio hay dos salidas del metro: la Bolsa a Padre Sierra y Bolsa a Mercadería. Bueno, en Bolsa a Padre Sierra era una calle en la que estaba del lado costado de la Asamblea. Eso se convirtió en un bulevar. El bulevar antes era pequeñito y se llamaba este Boulevard este Prieto, Luis Prieto Figueroa. Ahora no sé cómo se llama. Entonces lo que sí que la salida del metro Padre Sierra es un boulevard, la calle que estaba allí ahora. Aquí nosotros estamos instalados, somos capaces, estamos instalados aquí en esta esquina de Padre Sierra, Bolsa Padre Sierra, con una mesa en recolección de firmas de las personas con discapacidad. Okay. Firmas que vamos a hacer llegar al presidente Nicolás Maduro en un documento con varias carpetas donde vamos a exponer propuestas, sugerencias y peticiones, solicitudes de los sectores de personas con discapacidad en cuanto a la política pública de personas con discapacidad. Queremos eficiencia, queremos efectividad, queremos que las personas con discapacidad sean atendidas con, no con atención especial, sino con atención inmediata y eficiente, y que verdaderamente hay una gran necesidad. Entonces estamos aquí recogiendo esa firma desde el 23 de este mes hasta el 15 de junio. Vamos a llegar nosotros allí, al final vamos a realizar una asamblea de carácter popular, aquí mismo, en este mismo sitio, y queremos que Marcando Zonas llegue con nosotros y que desde ese momento este punto quede marcado por Marcando Zonas, para que hagamos un trabajo de articulación social, de comunicación y de información. Así que la invitación es a las personas con discapacidad, a sus familiares y representantes, acercarse a la esquina de Bolsa Mercader, salida, Bolsa Parecida, la salida del metro, a apoyarnos con su firma y a decir que están allí, porque hay mucha gente que no sabe, hay muchas personas con discapacidad que no han salido al aire, a la palestra, no se sabe dónde están, y la revolución tiene mucho apoyo. Nosotros queremos hacer la revolución posible, Villaport. Ajá. Y la manera de hacerla posible es trabajando. Eso es correcto, en camarada. La calle. Así es, bueno, Fermín. Repite ahí rápidamente el número. No el número, sino el lugar exactamente donde están recogiendo la firma para salida, todas las personas con discapacidad que nos están escuchando. Salida del metro Capitolio, Bolsa a Padre Sierra. Voy a dar un número por si alguien quiere llamar: 0212-313-9770, número personal de la mesa, para que se quiera comunicar. Así que muchas gracias, hermanito, y pendiente con esa Marcando Zonas. Vale, muchísimas gracias a mi pana Fermín Coyó, que serán futuros reporteros comunales de Marcando Zonas con una célula de personas con alguna discapacidad. Son las 5:23 minutos de la tarde. Mi pana Puchi, por aquí nos estaban pidiendo musiquita. Nos decían saludos. Pongan Zoom de Soda Stereo. ¡Viva el castrocomunismo! Nos dice aquí un castrocomunista, Nico Chavista. Al 0416-534-8710. Y como quieren escuchar Zoom de Soda Stereo, se la vamos a ponchar, la vamos a escuchar y ya venimos con más de la guerrilla mediática en la casa. Quiero un zoom, anato, Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Hugo Chávez consolida el sueño de nuestros libertadores, hombre de todos los tiempos que reescribe la historia latino-caribeña, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Momentos en la historia. Mayo francés o mayo del 68. La rebelión obrera estudiantil que se produjo en el mes de mayo de 1968 es considerada como la mayor huelga estudiantil y huelga general de la historia de Francia. El país venía de una década de prosperidad que ya no podía sostener, y surge esta rebelión en el año de 1968, en contra de la sociedad de consumo. Las altas tasas de desempleo que afectaban principalmente a los jóvenes franceses alcanzó la cifra de 500.000 desempleados. Los trabajadores también se encontraban excluidos de la prosperidad que gozaba Francia, pues se encontraban cobrando el sueldo mínimo, impuesto a más de 2 millones de trabajadores. Estas huelgas las iniciaron los estudiantes y luego contaron con el apoyo de los trabajadores. Además, el movimiento hippie tuvo presencia en estos eventos. Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, se encontró entre la espada y la pared por las presiones que lograron los movimientos sociales. Llegaron así los últimos días del gobierno de Charles de Gaulle, presidente de la República de Francia, que convocando a un referéndum para obtener legitimidad, fue derrotado, retirándose de la política. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Trust more. I said I gotta put my arms around it. I said I got to hold my man. I said I gotta make you understand. Why, baby? I said I gotta bring you around to the inside of me. I said try. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 37 minutos de la tarde y eso es lo que está era sabrosito, vale. Que este miércoles de rock y electrónica. Miércoles de rock y electrónica. Por ahí anda la fiscal general de la República activísima, conformando lo que la noticia que le leíamos antes de venir, de irnos al corte, que es la conformación de la comisión contra el olvido y contra las masacres que se realizaron en la Cuarta República. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto en este miércoles de rock y electrónica, donde estuvo sonando ahí Janis Joplin, sabroso, muy buen tema. Al 0416-534-8710, 0416-534-8710, por aquí nos dicen, hola, buenas tardes, escribe Jorge Muriel. Sería bueno que pusieran una tarde de música llanera, la música que le gustaba a mi comandante Chávez. Estoy de acuerdo, mi pana Muriel, y no dejes de sintonizar Contraataque este jueves, que vamos a dedicarle todo el programa a la música llanera. Así que, mi pana Jorge Muriel, que nos está escuchando, escucha este jueves el Contraataque en el jueves de todito, donde va a poder escuchar un programa dedicado a la música llanera. Lo prometido es deuda por aquí por Contraataque. Aquí nos dicen saludos. Pongan Zoom de Soda Stereo. Antes no los volvieron a enviar, ya la pusimos. Muy buena canción también. Aquí nos dice, ya que desde Bogotá ser entrevistado. Ah, no, esto arranca por aquí. Urgente. Tú vas a última hora. Capriles en Colombia se termina de reunir con Juan Manuel Santos. Y en dicha reunión, el presidente colombiano le termina de entregar pruebas de lo que habló Walid Macle. ¿Recuerdan ese personaje? A través de su Twitter, Capriles expresó lo siguiente: mañana haremos una importante rueda de prensa al país. Ya va a salir otro malandro. Ya va a salir otro malandro con otro bodrio, con otro montaje. Ese es el tipo de política que quiere supuestamente ser la alternativa. Chisme, inventos, cuentos, puras calumnias. ¿Qué dice el a muchacho pavobo? Espérenla, anunciaremos por el canal. ¿Por qué canal será transmitido? ¿Será por un canal de YouTube? Porque por lo dicen ya no te paran, oíste. ¿Será por un canal de YouTube? ¿Qué va a pasar? Majunche, perdón, señor Majunche. Rueda de prensa por el canal de YouTube de Capriles. Ay, ya que desde Bogotá seré entrevistado por Jaime Bailey. Ay, qué bello, qué dulce, de verdad, qué. Ah, no, no. Si es por Jaime Bailey, eso es verdad. No manipules. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional tiene previsto una rueda de prensa en la cual eso implicará un duro golpe. Dice ahí el idiota este del Majunche. ¡Ah, muchacho pavobo! Ay, ay, ay, ay, ay. Aquí dice, hermano, una musiquita de la revolución, o sea, las de Ali Primera. Me llamo Luis el Maracucho, mi compadre. Por ahí se la podemos poner en otro de los días, porque tenemos días temáticos. Hoy es día de miércoles de rock y electrónica. Te podemos poner música revolucionaria y rock. Hay mucho rock revolucionario, también hay electrónica revolucionaria. Lo hemos demostrado por aquí, por Alba Ciudad. El pana DJ Pablo. Ahí está DJ Guzmán también. Y también hay DJ revolucionario, aunque, como el pana Hernán Klein, que está aquí también. DJ Pucci. Hay camaradas que están aquí que son DJ revolucionario, y bueno, lo podemos colocar por aquí en este miércoles de rock y electrónica. Pero bueno, con todo el gusto del mundo le ponemos también canciones de Ali Primera, pero cuando le toque, por días temáticos. Tenemos nuestro día combativo también. Son las 5 y 41 minutos de la tarde y le tengo todo aquí para cerrar algunas de las buenas noticias. Y esto pudiese ser de terror, Puchi, esto pudiese ser una cosa espantosa que está sucediendo en este país y que nadie lo puede detener. Deberían hacer una rueda de prensa para esto. Ingenieros venezolanos desarrollarán aeronaves de bajo costo. ¡No! ¡No! En un año se estima tener resultados y hacer las primeras pruebas de la aeronave de bajo costo que desarrolla un grupo de jóvenes ingenieros aeronáuticos castrocomunistas, nicochavistas, que servirá para cubrir necesidades en materia de transporte aéreo venezolano. ¡Esto no puede ser! ¡Escuchen esto! ¡Es un talibán! ¡Es un talibán! Said Arafat Gómez, ingeniero aeronáutico y participante del proyecto, explicó que se espera lograr la certificación y la normativa aérea venezolana e internacional para tener un producto de calidad que sea servicio del pueblo venezolano. Al yihad La yihad se está apoderando de Conviasa y de Cabenca y de todas las aerolíneas que ha recuperado la revolución. Así no se puede vivir, de verdad. De verdad, no soporto esta situación. Talibanes haciendo aviones, comunistas dando clases. Me iría demasiado. Yo me iría demasiado también. De verdad, es lo único que estaba de acuerdo con el comandante ese. Son las 5:42 minutos de la tarde. Siguen las buenas noticias por aquí. Porque la FAO en Roma felicita y reconoce a Venezuela por sus notables progresos contra la lucha. Perdón, por la lucha contra el hambre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maravilloso. Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. En el 38º periodo. Esos números, yo no sé para qué ponen eso en la nota de prensa, ¿verdad? En el 38º periodo. Son fastidiosos, ¿sale? No pueden seguir. En la sesión 38, no sé. En el periodo 38. De sesión de la conferencia de la FAO en Roma, se realizará un acto especial en reconocimiento a los progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre para honrar los avances de 35 países, entre los cuales se incluye, adivinen, ¿a quién? ¡Al país castrocomunista nicochavista, Venezuela! En su batalla contra el hambre. Eso es comunismo, es lo último. No puedo ir así, de verdad, sigo, insisto. Imagínate tú, ¿qué comunismo es eso? Son las 5:43 minutos de la tarde. Recuerden que estamos en miércoles de Rock y Electrónica y nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Seguimos llegando aquí algunos mensajes, los leemos al regreso. Vamos a escuchar musiquita y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Take me by the hand, take me by surprise. Please stay by my side, I want you to feel my love tonight. Take me by my waist, don't ever let me go. Feel the butterflies around my heart. Join me on the dance. Jack in the house. Estoy by my side. Cela, cela. El coma. Dance, dance music. Ever let me go. Feel the butterflies around my heart. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:48 minutos de la tarde. Y recuerden que nos pueden enviar mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por supuesto, ya tenemos mensajitos. Por aquí están los mensajitos. Nos dicen, hermano, una musiquita rockera revolucionaria. Nos piden por aquí el Panapuchi. Nos piden por aquí una musiquita rockera revolucionaria. También nos dicen por aquí, por ahí nos dicen Pink Floyd, que también no, creo que nos lo están pidiendo por ahí. Pero nos dice, por aquí nos dicen también Rendir. Sí, cómo no. Ese a lo mejor fue a ver si se le hallaba un punto débil a Maduro. Ellos han jodido y seguirán jodiendo, nos dice el Pana Juan. Por aquí nos dice también, no solo llanera, Tamunangue, Margariteña, Golpe Tullero, etcétera. Hola, ¿qué tal? Soy Juan y repito, la devaluación es nefasta, nos dice por aquí el Pana Juan. Pongan por favor de Pink Floyd Money. Nos está pidiendo Money de Pink Floyd. ¿La tiene por ahí, Puchi? Mira, hoy tenemos doble opción. ¿Sí la tiene? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Puchi? O sea, eso se llama competencia. Y está al tiroteo el Panapuchi. Cuando está Hernán por aquí, yo la tengo. Bueno, no importa, lo importante es que la pongan. Son las 5:49 minutos de la tarde. Inmediatamente les tengo una mala noticia, ¿verdad? Les tengo una mala noticia. Ustedes saben que hay una sección aquí terrible en la cual ustedes pueden opinar, nos pueden escribir a esta sección deprimente que nosotros hacemos aquí todos los días. Nos pueden llamar incluso al 0212-562-7949 o nos pueden mandar mensajito al 0416-534-8710, porque hemos saltado el charco. Nos hemos ido a la nada. Al peor es nada. Esto es una fiesta. ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Capri, Capri. Cuando las instituciones no funcionan, hay que prender las alarmas en los organismos internacionales. Firma Obama. ¿Qué digo? Firma Capriles. El gobernador de Miranda, Enrique Bolongo Majunche, sostuvo este miércoles una reunión. El gobernador de Miranda, por cierto, hubo una reunión, una protesta al desnudo en Miranda porque no consiguen al gobernador. La gente se desnudó en Miranda para ver si conseguía, para ver si llamaba la atención, a ver, pero no lo consiguieron. Un poco mujeres y hombres ahí vestidos con muy pocas prendas. Estuvieron caminando hoy por los Ruices y por Petare buscando al gobernador de Miranda y no lo consiguieron. Pero aquí dice que en una reunión con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Colombia como parte de su gira internacional. ¡Ay, tan bello! Y yo me pregunto, ¿para qué le sirve eso al pueblo mirandino? Tras el encuentro, Capriles se refirió a la reunión que sostuvo más temprano con Juan Manuel Santos. Señaló que fue una reunión muy cordial, como ha sido anteriormente. Relató que consistió en un desayuno en la casa privada con el presidente y el canciller y la cancillera María Ángela Holguín. Capriles indicó que se trataron todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela, como la paz y la economía. También conversaron acerca del compromiso de UNASUR con los venezolanos de que se haga la auditoría. Ay, pero qué fastidioso. Ay. Qué típico tan fastidioso. Ay, ay, ay. Pero a eso le tenemos un contraataque, mi pana Puchi. Y es que el camarada Diosdado Cabello rechaza visita del Majunche a Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, rechazó este miércoles la visita a Colombia del gobernador Majunche, quien fue recibido por el presidente de esa nación, Juan Manuel Santos, durante un contacto informativo dijo Diosdado, tanto que nuestro comandante eterno le dijo a Santos que evitara descarrilar el tren de las buenas relaciones. Y más se sorprende uno con los temas tratados entre Capriles y Santos, dice Diosdado Cabello. Y dice el Majunche, tapar su encuentro con JJ Rendón y Álvaro Uribe Vélez. Fue allá a recibir órdenes e instrucciones con respecto a las nuevas cosas que se van a hacer ahora en Venezuela. Ya recibió línea y lo esperamos aquí para batearlo de nuevo. Que piche, Majunche, que aquí lo bateamos. Son las 5:52 minutos de la tarde. El pan Hernán Clay prepara las máquinas para escuchar un poquito de música de la que nos pidieron. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Hernán Clay es de un DJ multifacético que pasa por diferentes escenarios musicales y que se distribuye por varios programas de la radio Alba Ciudad 96.3 FM. Ese DJ en pocos segundos estará interpretando para ustedes desde su laptop. Laptop. Estará interpretando desde su laptop un tema que nos pidieron. Y se trata nada más y nada menos de ¿qué tema, Hernán? Háblame claro. Que ya no hay como más alargar el chicle. Ya no hay como más alargar el chicle de este programa. Vamos a tener que cantar, puchi. Voy a tener que cantar para que Hernán ponga la canción. Te voy a demandar con mango, Hernán. Te voy a demandar con mango si no pones la canción inmediatamente. ¡Ah! Háblame claro, Hernán, viene, ahí viene, ahí viene, ¿quién viene? ¿Pink Floyd? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No viene, sí viene. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al Twitter, @contraataque963. También revisen todas las noticias que dijimos el día de hoy. Las pueden revisar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la última sección de este programa y nos despedimos con la canción del pana Hernán Clay. Esto es Cotufas, Cotufas, Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Otra vez aparece Capri, está de moda Capri nuevamente. Ya que Globovisión no lo saca, no te le hacemos el favor. Capri pidió a Santos que lo ayude a gobernar en Miranda. Ay, es fácil, se puede hacer desde Colombia, dice el Majunche por aquí. El excandidato de la Mesa de la Locura a la presidencia, Enrique Majunche Radosky, estuvo reunido una hora en el Palacio de Nariño con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Tiempo en el que trataron el tema de cómo gobernar a Venezuela desde Colombia. Capri le inició una conversación pidiéndole que lo ayudara a derrocar a Maduro, cosa que hizo levantar a Santos de su asiento para irse. Antes de que se fuera, Capriles lo agarró por el brazo y le dijo, ¡no, mentira, mentira! ¡Era jodiendo! Capriles hizo bromas acerca de lo bromista que era él y le dijo que él no venía para hablar de ese tema. Yo a lo que vine fue a, ¿cómo te explico? A que me ayudaras a gobernar mi estado, el estado Miranda. ¿Sabes dónde queda? Explicó mostrando mejor su sonrisa. Ante la mirada severa de Santos, Capriles prosiguió su planteamiento. Bueno, no importa. Si no sabes por qué Miranda se puede gobernar fácilmente viajando alrededor de Venezuela y el mundo. Aseguró que se puede gobernar facilito desde Bogotá. Vengo a que me ayudes a gobernar Miranda desde aquí. Mientras yo lo hago desde otros lugares del mundo, explicó Capriles. Al finalizar la reunión, Capriles estaba completamente sudoroso y pidió no dar declaraciones en ese momento mientras planificaban una buena rueda de prensa. Reporto para ustedes Globoterror.com para Cotufas Explotadas. 5:56 minutos de la tarde. Suenas fueron las Cotufas Explotadas gracias a los panas de Globoterror que nos colaboran siempre con su creatividad. Nos pidieron Pink Floyd, Money, y se la va a poner porque el señor Hernán Clay es un DJ multifacético que les va a soltar su musiquita por aquí por el contraataque. Primera vez que Hernán toca en contraataque y despedimos el día de hoy con Pink Floyd porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi y Hernán.